No hay quien me diga a mí dónde crecer. Yo soy flor del campo, soy hija del sol. Mi amor crece bien donde quiera yo, porque el suelo es mi borinquén, es dueño de mi corazón. No me va a doler, no, no me da pena. Las flores del campo crecen, crecen donde ya quieran. No me va a